Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. El jueves 27 de agosto, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina realizó un encuentro en Radio La Tribu, donde compartieron saberes y experiencias en relación al derecho al aborto. María Alicia Gutiérrez habló de la despenalización social del aborto y la articulación del gobierno nacional con el Papa. Pues ya sabemos que con una ley no alcanza. Y la imposibilidad de tener una ley creo que permitió, no sin discusiones, se imaginan, no sin despelote, no sin peleas, no sin con todo lo que pueda haber en cualquier movimiento, permitió abrir otras estrategias. Abrir otras estrategias que han tenido que ver con trabajar directamente con las mujeres, socorristas, y etcétera, etcétera. Pero a mí me parece, y con esto más o menos voy a ir cerrando, a mí me parece que lo que sí se produjo, y es indiscutible, algo que le ponemos un nombre, por ponerle alguno, que se llama la despenalización social del aborto. ¿Y qué quiere decir? Es una amplificación a nivel de distintos espacios de la sociedad que hizo que los actores se tuvieran que reposicionar de otra manera frente a la existencia de la campaña, que es esta especie de cosa enorme, grande, amorfa, rara, etcétera, etcétera, que hace que gente que ni se sabe anda con el pañuelo puesto, y esto no es un símbolo cualquiera en este país tener un pañuelo, ¿no? No es un símbolo cualquiera, y que eso se amplifique. Y creo que él ha puesto a la campaña como una interlocutora válida, y vuelvo a repetir, hizo reposicionar a los actores. Los partidos políticos, de no querer ni hablar del tema porque era piantavoto, ahora no hay nadie que no lo nombra. Algo dice, aunque sea suave, delicado, mentiroso, algo dice. El Estado, de no querer saber nada, súper refractario, la presencia del Papa, además que fue una desgracia inesperada, realmente inesperada. De todos modos, me parece que más desgracia, y no quiero ofender a nadie, más desgracia no es solo que el Papa sea argentino, sino la estrategia que articula el gobierno nacional de una profunda alianza que la teníamos bastante acotada, aunque estaba en muchos lugares, con el Papa de nuevo. Florencia Maffeo habló de experiencias de socorrismos organizados por feministas en Italia, Francia y Chicago en los 60. Pero en relación con las genealogías feministas, nos encontramos con que hubo otros grupos de mujeres también que acompañaron a mujeres a abortar, grupos feministas en Italia, en Francia, en Chicago. De hecho, Socorro Rosa toma su nombre de Socorro Rosa, de las feministas radicales italianas que en la década de los 70 acompañaban en el sótano del Partido Comunista a las mujeres que abortaban, digamos, con abortos quirúrgicos. También descubrimos la experiencia de la colectiva Jane en Chicago, que justamente se llamaba Jane. Las mujeres acudían a un lugar que tenían las compañeras feministas y ellas mismas aprendieron a hacer abortos quirúrgicos porque primero le pagaban un médico y después se dieron cuenta que ese hombre no era médico. Y después se dieron cuenta que hacer un aborto en realidad es una técnica muy fácil y empezaron a hacerlo ellas. Analía Bruno habló de cómo se está registrando en los centros de salud de la ciudad de Buenos Aires los abortos con causal salud. Como les decía, no hay dudas ante la situación de violación, digamos, y esto es lo que el programa está como más fogoneando, pero hay muchas dudas porque no hay capacitación, porque no hay instrumentos donde registrar, digamos, esto de, a ver, porque el Código Penal pide que haya un riesgo para la salud. Ese riesgo, hay muchos que lo interpretan como que nada, ya esa mujer tiene que estar enferma, digamos, ¿no? No, estamos hablando de un riesgo potencial. Esto es algo primero a capacitarnos. Como que el embarazo siga la pone en ese riesgo, digamos. Si lo interrumpe, ya está, digamos. Pero es la potencialidad del riesgo lo que ya nos habilita. Esto no lo sabe nadie. Como, digamos, hay que interesarse por saberlo y buscarlo para aprenderlo, digamos. Bueno, la guía lo menciona, ¿no? Pero es una guía de abril del 2015, como estamos hablando de. Después que cualquier médico tratante puede estar, digamos, habilitado a o habilitada a ponderar ese riesgo, digamos, o sea. Y luego esto de la integralidad de la salud también, que es lo que falta entender y aprender, ¿no? Porque en general es, bueno, esto es una mujer, no sé, hipertensa, que tiene la cuarta cesárea, una cosa así que tiene... Esto del sufrimiento psíquico relacionado con un embarazo no deseado y la posibilidad de una maternidad forzada ya es causal, pero no es entendida de este modo. Entonces, bueno, la intención es esta. Un grupo de 22 vecinos y vecinas de Esquel, Chubut, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia de nivel nacional en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton. Por ese conflicto territorial, el Poder Judicial local intenta aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches por primera vez en la provincia. Radio FM Alas del Bosón habló con Alejandro Corbeleto, vecino y participante de la asamblea No a la Mina de Esquel, quien es una de las 22 personas que han sido espiadas y aparecen fichadas en el informe originalmente secreto presentado ante la Fiscalía por un agente encubierto del Servicio de Inteligencia y posteriormente revelado por la Defensoría Pública. Es popular, digamos, la indignación en el sentido de lo abarcativo, ¿no? Sí. Por supuesto, sí, con sorpresa, a pesar de que sabemos en el movimiento en toda la comarca, en toda la provincia, yo diría que en todo el país, que estamos siendo seguidos, observados, filmados, grabados. El hecho es gravísimo, es de una gravedad realmente para destacar por todas las connotaciones, no solamente las históricas, las legales, las políticas, que acá alguien dio una orden, estas personas no actúan aisladamente, no son freelance, no hacen inteligencia freelance, alguien ordena. Quedó absolutamente claro y transparentado, por si alguien tuviera dudas, en la asamblea de vecinos que se realizó este sábado en Esquel. Esto se da en el marco de una causa donde está siendo investigada la comunidad en resistencia del LOF en Cusamen, ¿no? O sea, esto tiene raíces mucho más hondas, y es en el marco de esa causa que sale a la luz, entre comillas, accidentalmente y gracias a la intervención de la Defensoría Local, estos elementos. En otras palabras, si el pueblo mapuche no hubiera recuperado en ese lugar, es muy probable que no nos hubiéramos enterado de la existencia de este material, porque fue entregado, según la propia Fiscalía Local dice, y habrán escuchado, para ser utilizada en el marco de esas acciones judiciales. El 7 de septiembre se cumplieron 2 años del asesinato de Kevin Molina en Zabaleta. La causa que investiga su muerte tiene a 4 personas imputadas por ser los autores materiales de los disparos y comienza el juicio oral a mitad de este mes. Hoy la causa está con ese procesamiento ratificado por la Sala Séptima y lo que nosotros estamos pidiendo es al juez y al fiscal Jiménez, que estuvo demorado 1 año inexplicablemente el expediente, que eleven la causa a juicio en relación al único procesado que hay y que sigan investigando por los otros, pero que no demoren más el expediente porque son delitos que tienen una pena muy baja, 2 años de prisión de máxima, y que en este caso está la posibilidad de la prescripción de la acción penal. En Quilmes comenzó el programa de inclusión laboral. El municipio local realizó un censo e inscribió a 122 personas que tenían un trabajo informal como cuidacoches en el centro de la ciudad. Las personas fueron invitadas a formar parte de la propuesta y esta semana han comenzado con otras tareas en el ámbito municipal. La directora de proyectos especiales del municipio, Ruth Martínez, habló en Radio Aijuna y explicó cómo y con qué fin nació este programa. Inclusión laboral de estas personas. La idea no era ordenar el tránsito y que estas personas que hasta el momento están trabajando de forma informal en el centro de Quilmes bueno, se queden sin un modo de vida y de subsistencia, digamos, porque obviamente eso es un ingreso económico para ellos. Es ahí la intervención de nuestra área y las comunicaciones que hicimos a partir de ahí con el Ministerio de Trabajo para poder aplicar lo que es un programa de inserción laboral que se conoce como PIL, para lograr el ingreso de los cuidacoches, de los conocidos trapitos, dentro de la órbita municipal como empleado municipal, en este caso y en principio con tareas que tienen que ver con el sector de medio ambiente, recolección de residuos. Se realizó en Córdoba, tras la sierra, el séptimo encuentro de intercambio de semillas. Este domingo, FM Las Chacras se hizo presente en el séptimo encuentro de semillas e intercambio de saberes ancestrales del Valle de Tras la Sierra. En esta ocasión se realizó en la Escuela Agrotécnica Estela Maris de la localidad de San Pedro. Esto nos comentaban algunos de los participantes. Empezamos en un grupo de vecinos, de algunas personas del INTA, pero no el INTA como institución, sino ellos como personas, junto con otros vecinos de distintas partes del valle, y teniendo como referencia los primeros encuentros de hace más de 20 años que se empezaron a hacer en Misiones, y comenzó con los encuentros de intercambio, empezamos a observar, bueno, ¿por qué no hacerlo, no replicar también eso allí y empezar a cosechar, a sembrar, digamos, y a cosechar nuestras propias semillas? En este encuentro participaron personas de todo el país, como el caso de Cristina de Rosario, que nos cuenta la importancia de la participación en estos encuentros. Al no encontrar respuestas a partir de las grandes organizaciones que se dedican a la salud o de los estados, buscar también en el conocimiento popular, en las doñas de los barrios, del campo, la gente campesina, los pueblos originarios, tiene mucha sabiduría y la van compartiendo. Entonces ahí me metí, me gusta, y es una forma de activismo que nos permite ir buscando nuevos caminos. Para finalizar, nos queremos solidarizar junto con Amar Argentina con Antena Negra TV por el atropello y decomiso sufrido días pasados, informó FM Las Chacras. Informativo Amar Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com.